mal. Y es la desaparición definitiva de Cacho Bochinche. ¿Se murió? No, no, de los medios, digo, no murió. Pero está, es lo mismo, a todos nos importa su actividad como profesional, no su vida. Digo, si muere, muere, yo qué sé. La cosa es que no puede seguir haciendo Cacho Bochinche. ¿Por qué? Porque él decidió no continuar con Cacho Bochinche. Ah, pero... ¿Ya no? ¿Ya no había dejado de hacer Cacho Bochinche? No, es a partir de este año. ¿Es a partir de este año? Sí. Ah, ¿y la noticia? Entonces, ¿cuándo conociste la noticia? Y me enteré ayer, en realidad. Me enteré ayer leyendo en una gran página, que es TV Show, que me imagino que vos visitás. No. Asiduamente. No, es una... TV Show es una página que visitás en los momentos de ocio, ¿no? O sea, cuando laburás. Claro, exactamente. Y me enteré que, digamos, que había un nuevo programa infantil, ¿no? Conducido por Claudia Fernández y Karina Viñol. ¿Sabías? No, y ese programa infantil no es el de Cacho. No, claro, entonces yo dije, pará, ¿qué pasa? Porque acá el sinónimo de programa infantil en Uruguay es Cacho. O sea, no hay otro. No existe y esperemos que no exista. Pero no, lamentablemente parece que sí, que hay otro. Hay otro. Se llama, ya te digo, como Jungla Mágica. Jungla Mágica. Un nombre fantástico, maravilloso. Conducido por Claudia Fernández y por Karina Viñol. Dos personas. ¿En el 12? En el 12. Ah, o sea que es explícito, ¿no? No, o sea, perdón, no es en el 12, es en el 10. Ah, es en el 10. En el 10. Ah, está. Sí. En el 10 porque son dos figuras del 10. Karina, claro. Viñol y Claudia Fernández. Claro. Está bien. Es la competencia directa de Cacho, que dejó de... Decidió no continuar con el programa, con lágrimas en los ojos. Sí. Tremendo, la verdad, tremendo. ¿Vos que fuiste al programa de Cacho? Sí. ¿El de Cacho fue, no? Charoná. Al Charoná, claro, que no es lo mismo. Y yo quiero decir que, bueno, le preguntaron a Claudia Fernández a qué jugaba de chica, porque, claro, Claudia Fernández vos no ves como un perfil de programa infantil. Entonces, ¿a qué jugaba? Ya de chiquita ya... Dice, a muchas cosas, a la rayuela, me pasaba en bicicleta o con los patines. Hacía carpitas de indios, vendía limones. Entonces ya... Llega como de chiquita ya hacía otra cosa. Sí, no, pero vendía limones. Así que ni siquiera para digamos, cuando le hacen una pregunta inocente, ni siquiera para eso puede salirse del ámbito sexual, claro, Fernando. Es difícil, yo vendía limones, loco, de chica. Como usted diría, así. Haber vendido limones con ella, ¿no? Sí, muchas cosas, además de vender limones. Pero bueno. Pero con vender limones yo me conformo. Sí. Yo vendía limones. ¿De también, chico? Sí. Vendía limones. Yo supe vender muchas cosas de chico. ¿Tenía esa faceta de comerciante de chico? O sea, ahora no la tengo, pero de chico, por ejemplo, vendíamos cachos de piedra de mármol a la gente, a 5 pesos, me acuerdo. Que había un muro. Además. Claro, porque no tenemos la inteligencia suficiente, porque había un muro de mármol, o sea, recubierto por fuera con piedra de mármol. ¿Pero, ¿no?, en dónde? ¿Un muro de una ahí, casa, una casa. Y la casa estaba en deterioro. Entonces, se salían los cachos de pedazos. Pero acá, ahora que me puedo pensar, nosotros vendíamos eso a 5 pesos, pero lo vendíamos enfrente a la casa, o sea, el stand, digamos, donde teníamos el lugar de venta, era... Mismo frente a la casa, lo que nos delataba de una manera que nos delataba que el trabajo ese que vendíamos no pasaba por ningún tipo de manufactura, ¿no? O sea, simplemente lo extraíamos y tal como estaba lo poníamos a la venta a 5 pesos. ¿Y, ¿no? ¿Y era un buen negocio? No. Tuvimos que cerrar, ¿no? ¿Pero cuánto llegaron a hacer? En aquella época la DGI no estaba tan molesta con el tema de los impuestos y bueno, y por suerte... Ahí con algunos empleados en negro, ¿verdad? Nosotros teníamos 12 años. Los empleados que teníamos en negro tenían 8, 9 años. Porque viste que uno siempre pisotea al de arriba. Al de abajo, perdón. Uno estando arriba siempre pisotea al de abajo. Y vos tenías varios a tu servicio. Éramos como una barrita de los más grandes. Ya teníamos, sí, a disposición, ¿no? A nosotros nos gustaba llamar a disposición, ¿verdad? Porque a servicio suena muy mal. Ahora, y mirá que la DGI se pone brava e incluso te mete impuestos cuando pedís moneditas para el Judas. Claro, sí, ¿no? Está en todos lados, por eso. Yo que pedía moneditas para el jugo hasta los 20 años, que fue, ahí ya dije, ya estoy medio grande. Pero ahí la que tiene, la DGI no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Un psicólogo, en realidad, que debería actuar, ¿no? Pero la DGI en realidad te pide un porcentaje, porque es un negocio. Vos estás pidiendo plata para comprar cohetes y prender fuego a Judas. Sí. Que en realidad sí. Todo eso es mentira, porque lo que menos hacía era comprar cohetes para quemar a Judas. Sí, y lo que menos hacías era quemar a Judas, porque daba laburo hacerlo. Claro. Entonces yo lo iba guardando y 4 o 5 años usaba el mismo Judas. Y a los 20 años, cuando me di cuenta que había perdido la inocencia que hacía que la gente me diera monedas, porque viste esa inocencia infantil de una monedita, y me decían, no, ya estás viejo para pedir para jugar. Andá a laburar. Ya te ven la barba, no, la barba ya es un indicio, ¿no? Claro. A un, como decía, como le dijeron al Cookie Chico, ¿no? A un guacho imberbe. ¿Le dijeron guacho imberbe? Sí, cuando se pelearon en el Parlamento, ¿te acordás? ¿No era que le habían dicho oligarca puto? No, pero Watching Verde también. También le habían dicho. Me parece que era oligarca puto y Watching Verde. O sea, uno primero oligarca puto y después, por si no era muy fuerte, claro, te digo Watching Verde. A ver, sí, y yo... Y no sé si era guacho, ¿eh? Pero me voy a fijar ahora, porque... Si uno pone... A ver... Ahora que es presidente de la Cámara de Diputados, a todos eso es lo que me insultaron, los mira y le dice... ¡Ja! Mirá, soy presidente. ¡Ja! ¿No? Te voy a romper la cabeza, oligarca puto. Cállese, imberbe. Imberbe, eso fue la respuesta de la calle Chico al No. En todo caso, no, porque el que le estaba insultando, no me acuerdo ahora su nombre, era como más grande. Entonces, claro, le decían tipo, vos pendejo irreverente, ¿no? Claro, vos que sos chico, ¿qué me venís a decir, no? Claro. Lo que siempre me pasa a mí, lamentablemente. A ver si lo tengo acá. Lamento muchísimo lo que dice el diputado de la calle, porque él me acusa de mentir. Yo creo que es muy imberbe para decirme que yo miento. Ahí va, es muy imberbe para decirme que yo miento. Porque en realidad sos un atrevido, guacho, sos un atrevido. Te reviento la cabeza. Te reviento la cabeza, reitera. Oligarca puto. Finaliza, ¿no? Su oración, Domínguez. Que fue quien se... Bueno... Una clase de cultura en el Parlamento, como siempre. Sí, Juan Domínguez del MPP. Siempre nos dan clase de cultura, sí, en el Parlamento, ¿no? Pero vos sabés que con esto iba. Ahora con esto de. Lo que decías, ¿no? Con esto de la. Con esto del proyecto interpretativo de la ley de caducidad. A la calle Chico le sirvió estar donde estaba. Porque. Claro, pues lo único que hacía era decir, bueno, toma la palabra. Claro, porque el tipo, si vos te pones a pensar, ¿dónde podía estar, dónde podía salir mejor parado? Dirigiendo la reunión, diciendo toma la palabra, no sé qué, o dando un discurso acerca de por qué no votar. Sí. Yo creo que pues, en sus condiciones, ¿no? En sus facultades, él sale mejor parado simplemente dirigiendo la reunión. Porque, claro, si vos le escuchás un discurso, capaz que ahí ya te empezás a dar cuenta, ¿no? De las limitaciones. Sí. Y no solo de él, de cualquiera de ellos hubiera estado mucho mejor dirigiendo. Porque cada cosa se escuchaba, cada cosa. Gente diciendo, esto sí, porque la inseguridad, que no sé qué, no sé cuánto, y hay que, ¿cómo era que habían dicho? Hay que tomar en cuenta el trabajador de a pie de todos los días. El trabajador de todos los días. Sí. No, hubo discursos muy, muy tristes, ¿no? Acá Fabián nos dice, nos apunta... que la frase oligarca imberbe de ese Fabián, eso fue de lo que lo acusaron a la calle, ¿no? Chico, la calle Junior. Acá nos dice Álvaro si la casa esa donde hacías tus negocios no sería de Palacio Legislativo, ya de chiquito haciendo minería a cielo abierto. Son cosas que se tiran, no sé. Yo no tengo pruebas de que no haya sido. No, yo estoy seguro que no. No era para ser legislativo. No, era en casa, era frente de casa, eran tres casas de diferencia de la mía. Pero bueno, a mí me llamó la atención eso del tema del proyecto de la ley. Lo que me llamó la atención es ver a todas esas personas que le estamos pagando todos el sueldo que digan las pelotudeces que dijeron. Sí, sí. De un lado, del otro. 25.000 horas diciendo cada uno lo mismo y cada uno citando a las mismas personas y cada uno diciendo las mismas pelotudas. La de Artigas, la frase de Artigas la gastaron, ¿no? Sí, y no dijeron lo de Vox Populi, Vox, ¿cómo es la de Vox Populi, Vox Pueblo? No sé. ¿Artigas qué ya hablaba de Vox Populi? No. ¿Te imaginas? Sí, genial. Gastaron Artigas. Gastaron Artigas. ¿Y a quién más? Yo creo que ¿a cuál? A Wilson. A Wilson, sí. Sobre todo Artigas igual, ¿no? Fue como el recurrente cuando los que no querían, o sea, todo lo de toda la oposición, más en Broni, los que no querían el proyecto interpretativo, se apoyaban en Artigas para decir, mi autoridad emana de vosotros, ¿no? Para decir, ¿cómo van, ¿no?, a pasar por arriba del pueblo si mi autoridad emana de vosotros y cesa? Claro, y cesa ante vuestra presencia soberana. Entonces, el soberano ya se... Y aparte, ¿cómo haces para contrarrestar a Artigas, ¿no? Porque claro, es como, ¡oh, Artigas! El soberano ya se pronunció, ¿verdad? Y en dos oportunidades. Sí, el soberano. Yo quiero conocerlo, el soberano. El soberano. Sí. Viste que está en boca de todos, ¿no? Sí. El soberano. ¿Dónde está? Acá está al lado tuyo, Juan, el soberano. No, lo hace que no lo puedes ver. Yo sí lo puedo. ¿Vos lo ves y yo sí, no? Sí, está sentado al lado tuyo. ¿Está acá? ¿No sentís que te están tocando la espalda? Pa, yo sí. Sí. No, viste que no era yo. Pará. No. Ahí está, ese es el soberano. Sacalo, porque yo no lo veo, pero vos sí. Sí, ahí está el soberano. Ah, se fue, lo asustaste. No, puedes saber, el soberano. No, pero yo quería hacerle una nota. No, soberano. Pues asusta fácil. Le moviste así las manos y se asustó. Como en el 89 que se asustó. Claro, se asusta fácil. Mirá, se quedó ahí en la escalera mirando el lejos, mirá. Vení. No, me dice que me hace una seña como. No. ¿Pero por qué vos lo ves y yo no? Yo no tengo. ¿Vos qué tenés importante, no sé, para ver al soberano? Y tendré como un tinte político, tendré en mi forma de ser, yo qué sé. Sí, es culpa mía. Sí. Voy a tener que empezar a ser más político. Bueno, no, pero bien vestido el soberano está, Sí. Sí, lleva ropa. Escribilo. Sí. Y está. está de colores vivos. Lo que se usa ahora en Europa, ¿no? De colores vivos y bueno, con ropa cara, realmente. Bien vestido el soberano. Viene de Libia. Sí. Yo en serio que no entiendo cómo esa gente puede estar ahí. Digamos, porque lo bueno de ver ese tipo de debates, sea por el tema que sea, esos debates que duran como 24 horas, es que uno empieza a conocer nombres que no tenía ni idea que existían. Porque son 99. Y no solo son 99 los diputados, sino que van rotando. Porque está el suplente, no sé qué, uno siempre falta o renuncia o se va. Y entonces, no sé, me enteré y digo, toma la palabra el señor José Pérez, bueno, un aplauso. ¿Quién sos, loco? Aparte, claro, yo no me daba cuenta hasta que empezaba a hablar, porque no aparecía el nombrecito abajo. Entonces cuando empezaba a hablar, viendo a ver hacia dónde guiaba su discurso, decía, este de Frente Amplio no. Y en un momento había uno que estaba hablando medio feo, ¿no? Medio, esa que no terminan con, viste, le dicen libertad o lealtad. Yo digo, este es de Frente Amplio. Pero después entró a hablar como en contra de la ley interpretativa. Entonces digo, no puede ser de Frente Amplio. Y después aclaró, pero vamos a votar por disciplina partidaria. Entonces dije, ahora sí, este es de Frente Amplio, pero es lo que está en contra, pero igual vota. Claro, había de todo, ¿no? Sí. A ver qué dice acá. Bueno, acá acusan a Artigas de zoofílico. No, ¿por qué? Sí. Dice, Artigas era contrabandista a favor de la monarquía. Y lo más importante, le daba cuánto bicho andaba por ahí. Pero bicho, no sé si se refiere, acá Ángel que aclare, ¿no? Porque capaz que vos estás usando la palabra bicho para referirte a cualquier bípedo, ¿no? Ser humano que ande por ahí, o cualquier bicho real. Pero en cualquier caso de los dos, bueno... Es un insulto serio, ¿no? Artigas, que si estamos todos de acuerdo que... Es la figura patria, loco, ¿cómo te vas a meter con Artigas? Sí, pero Artigas, claro, pero Artigas, es una imagen creada, ¿no? Es un mito creado, ¿verdad? No, sí. ¿Cómo? O sea, yo no estoy diciendo... No, pero yo no estoy diciendo que Artigas sea zoofílico, como acá lo acusa. No, tampoco, esas cosas. Pero digo que un mito, ya está muy estudiado esto, ¿no? Un mito para darle... cohesión, ¿verdad? A la sociedad uruguaya y apoyarnos todos en un supuesto prócer, ¿no? Vamos a decir la verdad, Artigas era un garca, se rajó cuando pudo. No, bueno, tampoco. Era un garca. Decilo, dale, decilo. No, yo estoy diciendo que es un mito nomás. Que es un mito creado. Que no descubro nada, ¿no? Es cualquiera. Ahora viene la película Artigas protagonizada por nuestro amigo Jorge Smoris. Va a ser de Artigas. ¿Sabía? ¿Va a ser de Artigas? Sí. Porque es igual de alto. ¿En serio? ¿Va a ser Artigas? ¿Va a ser Artigas, loco? Sí, en la película que se llama La Redota. Que habla del éxodo. No sabía, che. Sí, no sabía. Lo único que tiene que hacer es irse corriendo. ¡Ah, me voy! ¡No puedo! ¡Ah! Y se va con un... Bueno, bueno, muchas cosas del programa. Primero, estoy feliz de volver porque estuve una semana ausente. Todos estamos felices de que vuelva. Y André más todavía, ¿no? Porque yo sé que a André le molesta venir a hacer el programa. Sí, no. Se nota, viste que viene con mala gana, sí, yo lo estuve. Lo escuché grabado del programa y sí, se notaba, ¿no? La mala gana, la poca predisposición, ¿no? O la nula predisposición. Pero no, Andrés igual, la plata, igual la plata. Andrés tiene algo que es como. Es un buen jugador, ¿no? Es un buen jugador y en nuestras filas está de suplente. Y eso a mí me hace acordar tipo al Real Madrid, ¿no? Que tiene a Kaká de suplente, ¿verdad? Nosotros tenemos a Andrés de suplente. Cuando falta uno, él entra a la cancha. Y explota. Se pone la camiseta. Explota. Con poca gana, pero bueno, es como eso que. Un chino recoba, ¿verdad? Que juega desganado, ¿no? O un maestro Alex Aguinaga. un pibe Valderrama. Claro, que juega desganado, pero igual te mete un pase gol. Así que bueno, André, un suplente de lujo, ¿verdad? Como el Inter cuando jugó contra Peñarol. Tenía suplente de Alessandro, me parece. No, tenía a Cabenagui. A Cabenagui de suplente. Sí. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece? Acá André de suplente. Bueno, tremendo. No, bueno, Juan, muchas cosas van en el programa de hoy. ¿Qué va a haber en el programa de hoy, Juan? Entre esas muchas cosas. Ah, vamos a tener una. Vamos a definir muchas cosas. Una columna de cine que va a ser espectacular. Bueno, vamos a contar, entre otras cosas. Lo que pasó en el Festival de Cannes. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Se agarraron las trompadas? No. Sí. Se agarraron las trompadas y Jorge Rial ya tuiteó quiénes son los implicados. Y tiró un chimento en mano. ¿Quién dijo que los implicados? Jorge Rial, que estuvo enviado especial en Cannes. Sí. Fue a opinar de cine. Donde esté Rial hay que. Fue a opinar de cine, en realidad fue a armar quilombo. Entonces fue y le dijo a Lars von Trier, che, vamos a armar un quilombito. Ahí. Para subirle la fama. Claro, sí. Correcto. Bueno, y además. Y nada más. Nada más vamos a tener. No. Ahí sí. No, vamos a tener entrevistados especiales. Entrevistados especiales. Sí. Y la película en gallego que siempre nos acompaña. Sí. Y de archivos sonoros. Sí. Pero antes de irnos a la pausa, nosotros como buenos ciudadanos que somos, compenetrados con la sociedad. Compenetrados con la sociedad. Sí. Sabemos los momentos difíciles que está viviendo el país ahora, ¿no? Con esto de la ley de caución. Entonces ayer estuvimos presentes. ¿En un baile estuvimos? No precisamente en un baile. Ah, está. Bien. Estuvimos en la marcha. Ah, en la marcha. La marcha del silencio que se hizo ayer en homenaje a todas las víctimas. Y estuvimos haciendo notas. ¿Estuvimos haciendo notas? Ah, qué bueno. Sí. Sí. A ver. ¿Qué le preguntamos al León? Vamos a las notas, ¿te parece? Dale, a ver. ¿En la marcha del silencio? Sí. Sí. Bueno, eso fue de... Claro. La nota, loco. Vine hasta acá, me hiciste venir, te estoy haciendo una nota. Che, ¿qué opinas de esto de la ley de caducidad y todo eso, la ley interpretativa? ¿Qué opinás? Te estoy preguntando. Quiero que informes a la gente. Es la marcha de silencio, Juan. ¿Qué es la marcha de silencio? No te va a hablar nadie. Está, pero yo quería, digo, son gente. A ver, hola, ¿qué tal? Si vos sos hijo de detenido desaparecido, quería saber qué opinás ahora de esto de la ley interpretativa de caducidad y todo eso. Loco. ¿Me escuchás, loco? Te estoy preguntando. Soy periodista. No va a haber caso. ¡Periodista, loco! No va a haber caso, Juan. No va a haber caso, no. Bueno, no, eso es lo que pasa. No, pero yo le quería dar la oportunidad. No, pero ¿sabes lo que pasa? Pero vamos a tener que empezar a elegir bien, ¿no? ¿Dónde, a qué eventos cubrimos? Porque claro, si es la marcha del silencio. Está, pero a mí el señor Pasillo me dijo que fuera ahí. A buscar notas. A buscar notas. Y te respondieron con silencio, claro. Me respondían así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Me parece que te cagaron, Juan, porque solo a vos no te respondieron, ¿eh? Porque yo escuché en la tele que la gente que fue a la marcha de silencio hacía declaraciones. Pero a mí nos cagaron, me parece. A mí hacían gestos, me hacían genio. Yo le decía, ¡loco! ¡Habla! Y no. Eso sabes por qué. Fracasaste como periodista de vuelta, Juan. Te echaron de motivo sobra porque no tenés perfil periodístico. Y ahora vas a la marcha de silencio. Y no consigo. No te responde nadie, a todos los medios le responden, a vos no. Fuiste enviado especial, o sea, te das cuenta, ¿no? te pagaron viáticos y todo para transformar. ¿A cuatro cuadras estás acá? Sí, acá en Riviera y Jackson. Sí, a tres cuadras. Y no pudiste. Pero el mejor testimonio que sacaste fueron esos grillos. Vos me escuchaste, yo fui, hice el intento, frené a uno, le dije, loco, vos sos familiar de detenido, hablame, a ver qué contar. Y le decía, loco, escuchá, loco, te estoy hablando en la radio. Esta, mira. ¿Esa es la mejor declaración que sacás? Una persona formada en un instituto, ¿verdad? En un instituto de periodismo, ¿verdad? Casi recibida. Una persona casi recibida en un instituto de periodismo privado, que es una cagada. No puede hacer una nota. Bueno, así va el programa, ¿no? Así el perfil periodístico del programa ya está casi muerto, ¿no? Casi es nulo, ¿verdad? Me das una oportunidad. No, ya está. ¿Que querés al final del programa intentar hacer una segunda oportunidad? ¿Querés tener al final del programa una segunda oportunidad? ¿Querés? Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Porque voy hasta River y Jackson y ahí lo intentamos. Bien. Parece? Espero que no fracase esta vez, Juan, ¿eh? Juro que no. La radio, confiamos. Gracias, Javi. Gracias, radio. ¿Abandonaste los estudios? ¿Pensás que no tenés tiempo? ¿Te trancaste con alguna materia? Esta es tu solución. Escucha Menos que nuestra reputación de 19 a 21 horas todos los domingos por www.radiofinidad.com. Menos que nuestra reputación. Todos los domingos a partir de las 19 horas, por www.mqnr.blogspot.com. Menos que nuestra reputación. chat@radiopasillo.net es la forma de comunicarse con nosotros a través del MSN, o si no tienen allí en la página www.radiopasillo.net tiene una sección que es chat y ahí pueden dejar sus mensajes. Exacto. No, ¿sabes qué, Juan? Acá Ángel, ¿no? Que no contento con lo que había dicho, ¿verdad? De Artigas, ¿no? Y bueno, y mancillando, ¿verdad? No, ya sé, dice que se mataba. No. Encina, no, dice que no. Dice que bueno, que el que es un mito, un invento, Artigas, tanto como Cristo, Buda, y en la misma bolsa incluye al payaso Blim Blim, ¿verdad? Y los Reyes Magos y el Mundial de 50. No, eso ahí ya te está yendo la mierda. Ahí ya lo agrego yo. No, los Reyes Magos es y el Mundial de 50. ¿Quién vos conocés a alguien que quede vivo que haya estado ahí? ¿El Mundial de 50? Sí. Porque Gilla es mentira. Guilla es una mentira. ¿Cómo? Guilla. Así es. ¿Cómo será su apellido pronunciado por él mismo? Eso me gustaría saber. Sobre todo ahora que viste que a duras penas abre la boca. ¿Cómo sería? Guilla. Pará, a ver, vamos de nuevo. ¿Cómo sería, Juan? No, porque a vos creo que te sale bien, Sos el imitador profesional de Guilla o Gilla en su etapa última, diciendo su apellido, en esa cosa particular te desempeñas. Sí, sí, pregúntame. ¿Cómo él mismo pronunciaría su apellido? O no sé, capaz que te mando un chichi. Bueno, las vías de comunicación ya las dijiste todas. chat@radiopasillo.net. Bueno, si no, nos agregan al Facebook, que es menos que nuestra reputación. Sí. Y si no, en la página www.radiopasillo.net tiene una pestaña que es chat y pueden dejar sus mensajes también. ¿Alguien dejó un mensaje en la pestaña de Facebook? ¿De Facebook, no? ¿De la página? No, pero acá, a través del MSN, Marcos nos dice que... ¿Qué Marcos? Marcos se llama. Marcos, bien. ¿No lo conoces? Lo conozco, sí. Ah, sí. Está bien. Nos decía, en la marcha del silencio no te hablaban. No, no me hablaban porque eran de mala gente que son. No, pero solo a Juan, ¿eh? Era por eso, al resto de los medios le hablaban, a mí no. Una cosa... Y después dice que Geek, no sé si es Geek y Ashishi, que dice que está vivo confirmado. Está vivo, ¿no? Digo, es difícil que pueda decir bien su nombre y su apellido, pero está vivo todavía. Exacto. No lo matemos. No lo matemos, pobre. Bien. No, vamos a reseñar brevemente una película, ¿verdad? Retomando, ¿no? El mando de la Comuna de Cine, ¿no? Vilmente apropiado por un intruso del programa pasado. Por nuestro suplente estrella. Por nuestro suplente estrella, sí. El señor Cabenagui, ¿verdad? Cabenagui es menos nuestra reputación. El Cabenagui es nuestra reputación. O el Kaká. El Kaká. Pues sí. Real Madrid tiene a Kaká en el banco. Barcelona el banco no tiene nada, ¿no? No, Barcelona el banco no, pero Real Madrid tiene Kaká en el banco. Está, mucho puede decir que acá está pasando un momento espantoso, ¿verdad? No, Nacional no. Tiene a Viñera en el banco, por ejemplo, un jugador superior. Sí. Un jugador premium, ¿verdad? Como pondrían en los supermercados. No, un jugador jumbo. El jugador jumbo. El jugador jumbo del partido. Vamos a hablar rápidamente de Rosemary Baby, que tuvimos todo un inconveniente con esta película, con la traducción, así que vamos a llamarla Rosemary Baby, que es el bebé de Rosemary. Bueno, vamos a explicar por qué. Cada vez que si explicamos por qué, más o menos damos a entender de que el final de la película. Sí, cosa que no quiero que hagas, porque yo no la vi, yo, por ejemplo. Sí. Yo me debato ahora en este preciso instante si revelar el por qué o no. Bueno, vamos a hablar de qué se trata primero. Los Woodhouse. Si uno lo ve en gallego, dicen las Woodhouse. Son un matrimonio neoyorquino que se mueve a un edificio situado frente al Central Park. Según un amigo de la pareja, sobre la casa pesa una maldición. Chan, típica, chan. Típica, ¿no? Que vas a la casa y se te mueven las cosas, ¿no? No tanto, pero uno. Lo que pasa que, claro, uno, después de ver tanto cine así de casas embrujadas, ya más o menos sabe por dónde va a salir, ¿no? No es el caso de que se muevan las cosas. Finalmente termina teniendo toda una explicación racional dentro de lo irracional. O sea, todo termina cerrando. No es que se muevan las cosas de onda y vos nunca sabes por qué es. En caso de que se muevan, ¿verdad? No pasa, pero ¿me entendés a lo que voy? Sí, tu silencio te delata. Bueno, una vez instalados... No, entendí, sí, sí, entendí, sí, perfectamente. Sí. Una vez instalados, se hacen amigos de dos personas. Los Casbet, que son unos vecinos... que los colman de atenciones, hasta incluso molesto, ¿no? Una atención que es rara, porque vos empezás a dudar por qué los atienden tanto a la pareja nueva, a pesar de que son nuevos, ¿no? Y que son vecinos de edificio, como que si se sobresaltan, ¿no? Se sobresaltan o se sobrepasan en los cuidados. Claro, no es como que somos nuevos, vamos a cuidarnos un poco, sino que... No, es claro, hasta el punto excesivo que uno empieza a dudar si hay una intención detrás de, ¿no? Más allá de mostrar hospitalidad. Claro, una orgía. No, bueno, por favor, una pareja de ancianos, Juan. Bueno, puede ser. El deseo sexual, viste. Sí. Yo ahora que veo el programa de Alessandra. No, pero anciano. Ah, vos ese programa. Ahora que veo el programa de Alessandra todos los sábados. Este, a mí Alessandra me dijo que el deseo sexual sigue intacto hasta los 95. Bueno, hablando de deseo sexual, los Woodhouse deciden tener un hijo, ¿verdad? Igual que vos debes estar en proyectos de tener uno, los Woodhouse también. Bueno, y este, y Rosemary, ¿no? Queda finalmente embarazada, ¿no? El marido de. Tac, ahí. Bueno, ahí en la casa, mismo en la casa. Sí, en la casa nueva. En la casa nueva. Se mudan y deciden tener un hijo en la casa nueva. Así, lo primero, antes de estrenar, viste, la primera ida al baño, la primera comida en la casa. Vamos a tener el primer hijo. No. El primero no fue para tener hijo. El primero fue como para darle la bienvenida a la casa. El primero es la bienvenida. Claro, sí. El segundo ya sí. Creo que el tercero, sí. El primero fue sin muebles, vos sabés. Sí. Sin muebles, todavía no había llevado los muebles a la casa. Se tiraron el piso. Sí, en el piso. Perfecto. El segundo ahí ya había llevado algunas cosas y el tercero ya, viste, ya está instalado, ¿verdad? Claro, ya estaba todo preparadito. Claro, y bueno, en esa, ¿no? Este, en esa situación donde hacen el amor y tienen un hijo, es una situación bastante extraña porque previamente la anciana, ¿verdad? Que habíamos dicho que este, se sobrepasaba con los cuidados y los cariños, le lleva una, a este, una, como debe ser un postre, ¿no? Y bueno, ellos lo comen y la mujer se empieza a sentir mal, ¿verdad? Se empieza medio que marear, pero como ya tenían, la pareja tenía el plan de tener este, de tener sexo esa noche y que ella quede embarazada, ¿verdad? Igual tenemos. Siguen adelante. Tenemos así este hecho pelota como estaba, ¿no? Igual, vamos claro. A Está pero bien. Claro, este, el momento, ¿verdad? De hacer el amor, como que si Rosemary se empieza como a desvanecer. Y la situación se vuelve confusa, ¿no? Ella después al otro día se despierta y recuerda que en realidad hizo el amor con una extraña criatura, ¿verdad? Que además le dejó marcas en el cuerpo. Y ella no sabe si... Ella no sabe si fue su marido o si en ese momento de hacer el amor fue poseída por no sé, ¿verdad? Este, eso queda como ahí picando. Sí, yo sé que una vez a mí me habías contado que tu expareja te había dicho, sí, este... Yo no... Esta marca es porque no sé si fue una criatura extraña, si fuiste vos o no sé qué pasó, ¿no? Algo así. Algo así le pasó a Rosemary. Lo sacó de Rosemary, ¿no? Claro. Evidentemente. Este, bueno, pero... Así que en esas situaciones Rosemary queda embarazada, ¿verdad? Y es así que acá entra el título en español de la película. El título en inglés hemos dicho que es Rosemary Baby, o sea, el bebé de Rosemary. El título en español es La semilla del diablo. Entonces, los traductores, ¿no? Siempre unos cracks. O sea, uno, ¿no? Siendo un poco vivo, ¿no? Rosemary queda embarazada en extrañas circunstancias. Y el título en español es La semilla del diablo, ¿verdad? Yo ahora estoy haciendo una guiñada. Mirá. Una guiñada. La guiñada, ¿verdad? Semillita. La semillita. ¿No? Así que bueno, no se sabe qué va a tener Rosemary. No, yo no quiero adelantarme y quemarles la película, pero Rosemary va a tener un bebé. Ahora reflexiona aparte, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pelotudez lo de la semillita? Digo, cuando los padres tienen que explicar. Sí, sí. ¿No? Porque sí. Está lo de la cigüeña por un lado. Sí. Es una pelotudez. ¿No? Sí. Lo de la semillita. Sí. La semillita. No, yo nunca lo entendí, ¿sabes? ¿No? Te dice que le ponen, papá le pone la semillita a mamá y de esa semillita nace el bebito. Es medio bobo, sí, pero no. Y entonces está, los gallegos se ve que. Yo no sé cómo será la sociedad allá, pero se ve que todavía sigue. Pero ¿cómo es bien el tema ese? El de la semillita, no entiendo. Claro, que le pone la semillita que florece dentro de la panza. ¿No? Empieza a hacer. Y ahí, bluf, se infla y sale botijita. ¿Entendés? ¿Cómo Juan? Papá le pone la semillita a mamá. Papá le pone la semillita a mamá. Sí, está. Adentro de su vientre. Eso es lo que hacen cuando se van de noche y cierran la puerta y se escuchan claro, ruidos. Se escuchan ruidos. En realidad le está poniendo la semillita. Ah, ahí va. Entonces, la semillita se riega. ¿No? Sí. Y ahí empieza a hacer. Se riega. Claro, se riega con la comida. La comida es como el riego de la semillita. Y empieza a crecer de a poquito. Se infla y eso adentro de la panza. Y la semillita va creciendo y hay que cuidarla, la semillita. Y entonces eso, por esa semillita del diablo. Claro, ahora está mal que sea la semilla, tendría que ser la semillita del diablo. Para que quede aún más pelotudo. Sí. Este, bueno, no. Y vino, mamá el otro día se dejó poner semillita por el diablo. ¿No? Y después qué va a tener, ¿no? Claro. ¿Cómo la explicabas vos científicamente que se infla? Claro, se va inflando. Cuando se infla, ¿no? Cuando se infla y después ¡pac! Porque sale, ¿no? En algún momento sale. Sale. Todo eso que se infla, sale. Sí. Y bueno, ahora está complicado. Sale el botija. En este caso es Diablo. ¡No! ¡Shh! Ah, no podía decirlo. Cállate. No. Bueno, es una obra maestra de Roman Polanski, ¿verdad? El espectador se ve abocado a una pesadilla que le desborda, ¿verdad? Y le encoge el ánimo como pocas veces ante la pantalla, Juan. En realidad no. No, no, no. Esto es una crítica que hizo un tercero, a la cual yo no adhiero. Esta vez. Pero igual es divertido reírse de ella. No, sí. No, en realidad, ¿qué pasa? Es una película que es vieja, es del 68, entonces... Hay un tema que se plantea, ¿no? Si uno no sabe el final, ¿verdad? Como ustedes, que no la vieron, no saben el final. La duda esa, que siempre es razonable, que ahora ya está muy quemada en el cine, es... Opción A, la mina está loca. Opción B, la mina no está loca, es sumamente cuerda y hay un complot mundial y que solo ella lo puede ver. ¿Verdad? Son dos opciones, ¿verdad? Que esa especie de como de dualidad, ¿no? De dos caminos alternativos. Está bastante quemada en el cine eso de... ¡Ay! ¿La mina está loca? ¿O era realmente lo que estaba pasando? Claro, o es todo el universo conspira contra ella y sí. Nadie lo puede ver. Sale entre 163 películas por año de esas. Exacto. En Hollywood, ¿no? Pero sí. está tu ¿cuánto dijiste? 363 más o menos. 64 creo que en el último censo había dado. En la INE sacó, sí, ¿no? Sí, sí. El Instituto de Estadística. Pero... según pude investigar con el equipo de producción de Radio Pasillo, estuve investigando que en el año 1968, digo, el cine ya llevaba por lo menos 60 años, pero igual, en el año 68 todavía no era algo tan quemado, ¿no? El drama ese psicológico todavía no estaba tan quemado. Bueno. Esta película, entonces, La Semilla del Diablo, sumamente recomendable, Juan. Sumamente recomendable. Que la voy a ver. Ah. Pero no como La Semilla del Diablo. No, véanla como Rosemary Baby. Pues, si viene Polanski y se entera que le pusieron La Semilla del Diablo... y que le quemaron, sí. Le quemaron el final. Es como, no sé, es feo. Es como que Sexto Sentido se llame... Pará, hacemos así. Yo te digo, es como que Sexto Sentido se llame y cuando te lo voy a decir apagas el micrófono porque hay gente que no la vio. Ah, dale. No, apagalo vos ahí, mirá. Ahí, sí. No, pero primero prendelo. Primero lo prendés. Y vas, es como, y yo ahí subo la cortina, dale. Dale. Es como que Sexto Sentido se llame. No, Juan. No, Juan, no. Juan. ¿Qué? Que como que Sexto Sentido se llame. ¿Qué, Bru? ¿Qué, Bru? ¿Qué es esto? Bru, Willis. Bueno, vos sabés que no, creo que esta película fue la última que estrenó Polanski antes que asesinaran a su mujer, Sharon Tate. Déjame ver. En el 69 asesinaron a Sharon Tate y esta película, como dijimos, es del 68. Debe ser la última. La última que filmó Polanski. Y que Polanski tiene prohibida la entrada a Estados Unidos. Bueno, sí, pero eso es con una semillita que anduvo dejando por otro lado. Claro, y sí, de la semillita del diablo, muchas semillitas le vinieron ganas de dejar semillitas. Sí, sí, le pasa a cualquiera. Le pasó también al del FMI, pobre, ¿no? Ah, a todos nos pasa. Sí. Verdad. Que justo. Para estar bien informado, menos que nuestra reputación presenta. Noticias del mundo del espectáculo. El vil operador te cortó la frase por la mitad. ¿Qué pasó con...? No era una frase importante. Ah, ¿eh? Y no, como la mayoría de frases que decimos acá, ¿no? Exactamente. Bueno, la noticia que, digamos, acaparó todos los diarios esta semana es de Lars von Trier, el afamado cineasta del cual, bueno, Javier es bastante fanático, ¿no? De su filmografía. Sí. Yo soy fanático de Dogville. De Dogville solo, ¿no? No es la filmografía de Lars von Trier. Y las otras me caen simpáticas, como El Soberano, que nos sigue viendo ahí de atrás, pero no es que yo pueda decir que... El Soberano es fan de Lars von Trier. Sigue, a ver... A ver, pará, che. No, es fan de Rebela. de Revela. Es fan de Revela. Sí. ¿Y por qué eso, fan de Revela? ¿Le hizo tributo? Le cae bien. Dice que se comunica con Revela cuando en su tiempo libre. Sí. ¿Sí? ¿Me está diciendo eso? No sé. No, quiero hacer una nota a Revela, decirle. ¿Que vos le querés una nota? Sí, sí, no. Por esto no sé. De Cannes, ¿viste? Porque estuvo en Cannes. ¿Estuvo en Cannes, Revela? Sí. ¿Ah, sí? Claro, con whisky. No está pasando nada. ¿Pero cuándo estuvo en Cannes? ¿Sí, Revela? En el 2003. Está. No, pensé que estuvo ahora en Cannes, en el 2011. No. ¿Y dónde salió? No sé, capaz que sí. ¿De dónde salió, no? No sé por dónde andará rondando. Lars von Trier fue expulsado de Cannes, Javi, ¿sabías? Una lástima. El niño mimado de ese festival, porque es bastante reconocido en el festival, el niño mimado ha sido expulsado. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Lars von Trier para ser expulsado? ¿Qué hizo para merecerse, no? Claro. Primero presentó una película, ¿no? Bueno, ya arrancó mal. Arrancamos mal porque el loco dedicate a otra cosa, Lars. No, mentira. En la rueda de prensa de la presentación de su película dijo: entiendo a Hitler, no puede decirse que sea un tipo estupendo, pero me cae simpático. Y después dijo, bueno, la quiso arreglar ahí, ¿no? Dijo, bueno, no estoy a favor de la Segunda Guerra Mundial y estoy a favor de los judíos, aunque no demasiado porque Israel nos suele joder bastante. Esas fueron las frases que dijo el afamado director Lars von Trier en la rueda de prensa del Festival de Cannes. Tremendo, ¿no? Sí. En realidad no. Te voy a decir, yo creo que fue sacado bastante de contexto lo que dijo el señor Lars von Trier. Porque igual se nota que él lo dijo como en joda, ¿no? Porque le gusta molestar. Justo no es nazi, está bien. Pean. Alemán igual nazi, ¿no? Como todos sabemos. Acá dice Führer, dice. No. Me parece que dice Führer. Ver, ¿Dónde? Acá, para. Führer. Führer. Pero todos sabemos que la buena de Rammstein es esta. No, la buena de Rammstein la voy a pasar yo, Gil. Esta. Ah, ¿hoy vamos a pasar Rammstein? Sí. Ah, te la quemé, ¿no? Está, pero no importa, ahora pasa todas las malas y yo voy a pasar la mejor. Esa sí, esa es genial. Esa sí en español. Esto es lo que escucha Lars von Trier cuando no está filmando su película. Su super película, ¿eh? Se divierte, se divierte volviendo. Hey, let's go. Vamos. Hey, ho. Vamos todos. Let's go. Hey, ho. Let's go. Vamos, mi amor. Mi amor. Let's go. Me gusta mucho. No, vamos, let's go. Estoy bien ahí, ¿no? Let's go. Hey, ho. No. ¿Viste que dice el limón? Hey, ho. Let's go. Está dedicado a Claudia Fernández. Por el limón. Hey. ¿Qué rompiste? Está de vivo Ramsey. Bueno, volvamos, Juan, porque la verdad volvemos, que... Volvemos. El tipo parece que cada vez que tiene una conferencia de prensa le gusta pelear a la gente, le gusta decir cosas para sobresalir, ¿no? Porque es así siempre la von Trier. Y lo que dijo fue eso. Porque hay una cosa interesante de su pasado, que él en principio que creía que era judío, y después se enteró que no, pero que su padre era nazi. Entonces dijo que al principio pensó que era judío y le gustó. Y después se enteró que era nazi y también le gustó. Dijo, va, sí, me gusta la estética nazi. Y yo entiendo a Hitler. Y se mandó eso y todos quedaron, ¡oh, mirá lo que dice! ¡No, cómo va a decir eso! Y parece que, bueno, en Francia no vale el arrepentimiento. La misma tarde, el miércoles, envió una nota impulsada por el Festival de Cannes pidiendo perdón en un tono forzado. No pudo parar la tormenta, porque vino una tormenta. ¿Eh? ¿Cómo sí. que vino una tormenta? Sí, no pudo pararla, porque justo se largó a llover. Y sí, claro, ¿cómo la va a parar? ¿Cómo la va a parar, sí? O no era una metáfora. ¿Agarrás? No, era que no pudo parar la tormenta. Ah, no pudo parar la tormenta, literal. Sí. Claro. Se largó la tormenta. No, está bien. Y bueno, el jueves el cineasta danés fue declarado persona non grata por el consejo de dirección del festival. No es no grata. No es non grata. Claro. No volverá a pisar las instalaciones del certamen. Non volverán a pisar las instalaciones del certamen. Con esa y la de Julio Ríos con la S también, ¿no? Sí. Estamos completos. Y bueno, dice lo que dijo. Por supuesto que no me lo creía, volviendo a la broma nazi. Pido perdón a todos los que herí. Pido perdón por soltar una provocación. Porque si haces algo así es por una razón. Y esta estupidez no tenía sentido. Pero por otro lado no me avergüenzo. Porque no es como si hubiera estado borracho y dices barbaridades. Yo no estaba borracho. Yo pensé que hablaba delante de gente que me entendía. Solo estaba pasado de marca. Si acortas las frases y las sacas de contexto, hasta yo diría, qué idiotez. Entonces, claro, el tipo lo sacaron de contexto. Sí. ¿No? Sí. Y dice, me arrepiento tanto, hasta se ha complicado mi futuro proyecto con Martin Scorsese. Pobre, ya no sale la jodita que tenía con Martin, ya no, no sale. No parece. Sale, no sale. ¿Quién sabe qué jodita tendría, sí, con Martin? Vayan a saber. ¿Cuánto dinero habría implicado ahí? Y sí, por hacerse el loquito. Apareció con, viste, con los puños al frente, diciendo fuck, escrito en los puños, ¿no? Un tipo muy divertido. Sin embargo, bueno, Catherine Deneuve, la conoces, ¿no? Sí, sí, una ídola. Sí, que bueno, la defendió, es una protagonista de su nueva película. Le dice, Lars es un hombre cálido en el que se puede confiar. Opa, ¿cómo es un hombre cálido? Y bueno, debe haber experimentado su calidez, ¿no? Está bien. Yo no. Lars es un hombre cálido en el que se puede confiar. La frase. ¿Qué más se puede hacer con Lars? Dice, ¿qué más dijo esta señora que se puede hacer con Lars? Dijo, la frase choca, a mí me chocó. Y sacada de contexto y lanzada por internet, se convierte en un shock tras otro. Así que viste, Lars le da un shock tras otro. Ay, Lars, dame un shock. La gente no conoce su pasado. Quien él creía que era su padre, hasta que su madre se lo reveló en su lecho de muerte, era judío. Su auténtico padre es alemán y también judío. Y al Arf le doy hasta que las campanas suenen. No, mentira. Pero bueno, eso, alguien salió a defenderlo, pobre Lars, porque quedó solito ahora. Y sí, aparte, los gatos que van a tener por ahí. Sí. Aparte, en Francia parece que es delito zarpado eso. Te pueden hasta llevar en cana, por decir ¿en algo. ¿En Francia? Sí. Ajá. Porque es considerado, no sé, que en unas leyes de ellos, que te lo consideran como racismo y te meten en cana. ¿Mira vos? Pero, ¿qué pasó? A partir de esto, mucha gente se subió a caballito, ¿no? Y eso sí. De... Entonces, Svanik y Pasovic enviaron una carta abierta a, entre otros, la organización del Festival de Cannes y la Academia del Cine Europeo, congratulándose de la decisión de Cannes de distanciarse de las declaraciones filonazis de von Trier. ¿Filonazis? Dice eso, filonazis. ¿Qué es filonazis? No sé. Filonazis. Claro, que son los nazis que andan con cuchillo. No sé. Pero pidiendo el mismo trato para el realizador serbio Emir Kusturica. Acá tenemos las declaraciones. Acá están preparando una declaración filonazi, mirá. Sí. Ahí están. Ahora vamos de nuevo. Pará, que están. Este, ahí, mirá. Ahí, mirá. Filonazis. Vení, filonazi, carajo. Vení que queremos. Ahí. ¡Pa! ¡Qué declaración filonazi, la verdad! Ahí después te dicen sí, Hitler, hi, te levantan la manito, pero haciendo ¿no? Está bien. Bueno, piden el mismo trato para el realizador serbio Emir Kusturica, que en el certamen francés preside el jurado de la sección Una cierta mirada. El festival usa el doble rasero con Emir Kusturica, que durante largo tiempo ha apoyado a los criminales de guerra del conflicto bélico de los Balcanes en los años 90. Está bien, se agarran de... ¿no? Y parece que también habría un uruguayo implicado, como te dije. Sí, como siempre. Juan Pablo Revela. Que en realidad a Stoll le dijeron, porque cuando agradeció, ¿viste? No, sí, Revela. Cuando ganó por whisky, salió a agradecerle a la abuela. Y porque vos te encontrás con Revela, con Revela, y ahora, hoy, ¿no? Hoy día, ¿no? Te cagás todo, ¿no? ¿Por qué estoy viendo a Revela? Sí, pobre Revela, ¿no? No, Revela. Pará, ¿está al lado del soberano? ¿Está al lado del soberano? Te Revela y el soberano, sí, pues son amigos, sí. No, pobre Revela. Ahora parece que en Cinemateca van a hacer un homenaje a Revela. ¿no? A hacer una función de homenaje. Sí. Y va a sonar un tributo. Tributa revela que a la entrada parece que te dan un arma con tres tiros. No sé por qué será. No, bueno. Sí. Qué pasa. Sí. Sí. En estos instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando. Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Carcho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia, que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía Va por Vos antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damiani. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo, y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que en la bodega, y por el no previo la verdad que es la policía. Ándale, chico, sigue escuchando Menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si quiere comunicarse con el programa, puede escribirnos un telefax a menos que nuestra reputación @gmail.com. Ándale, chico, sigue escuchando Menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Mensajes que llegan a través de chat@radiopasillo.net en el MSN. Alvarito nos decía, pasalo en vivo que a mí me quemaron el final de Sexto Sentido. No, no vamos a hacer eso. Es algo que puede pasar, vos sabés, que te quemen el final de Sexto Sentido. Es algo bastante predecible. Sí, sí. No el final de Sexto Sentido, que es predecible. Yo nunca quise atacar. Estás diciendo que Night Shyamalan hace finales predecibles. No, sí, yo estoy diciendo que es homosexual. No, eso no importa, pero la final es predecible. No sé, vos sos el especialista acá de... ¿En Shyamalan? Sí. Oh, un chanta. ¿Sí? Sí, bien. Y Marcos decía, eso está bueno, la de Jodie Foster, la del avión que pierde la hija, está muy buena. No sé cuál es. ¿Sacás? Plan de vuelo creo que se llama. Sí, es malísima, sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién dice que es buena? Marcos dice que está muy buena. Sí. ¿Vos decís que es malísima? Sí, sí, es la que actúa Peter no sé qué. Jodie Foster, sí, no sé. Y Peter Sarsgaard. No tengo idea, vos sos el que maneja nombres de actores raros. Yo no. Verá. No, sí. Ahora apenas te sé quién es Jodie Foster. Le dice, ¿cómo se nota que escuchan a Román y Yelza? ¿Por qué? No. ¿Por qué no? ¿Cómo se nota? Nosotros escuchamos a los argentinos de Fox Sports diciendo los nombres mal. Eso sí. Y después dice, el cineasta danés, porque es Lars von Trier. Espera, ¿es Plan de Vuelo Desaparecida la que habla Marcos? No sé, habla de una que protagoniza Jodie Foster. Que pierde un marido, que pierde un... Pierde un botija. Pierde un marido también, sí. Porque perdió el marido. Porque estaba re loca y no, lo perdí. Vos sabés que se me confunde, vos, me parece que no es esa la que dice él. Bueno, dale, adelante, Juan. Y ahora me acaba de llegar un mensaje de Gabriel que dice, a mí también me lo quemaron, o sea, pero en el caso de Sexto Sentido es una reverenda bosta que me queme en el final, sí. Es lo peor que te puede pasar, que te queme en el final. Sí, porque la película es el final, ¿no? Claro, es como que no ver la película directamente. Y si te quemaron al final, no la veas, ya está. Si te dijeron... no lo puedo decir. A ver si... Esto... ¿Vos te haces un mensaje más por ahí, Juan? Marcos dice por lo de jugador chumbo, que por eso se nota que miramos a Román. Sí, somos admiradores. Ahí es cuando se nos viene. Somos fan en Facebook. Se nos viene el hacha, Juan. Se nos viene el hacha. Ahora, antes de escuchar el primer audio, vamos a repasar las reglas de este juego. En realidad vamos a escuchar mi espacio musical. Claro, primero. Vamos a escuchar eso. Y después repasamos las reglas. Sí, después repasamos. Sí. Pero mi espacio musical, que es lo que todos están esperando. Sí. Seguramente vos, Javi, ¿no? Que siempre le prestás atención. Qué bien que te quemé, ¿no? El artista. Sí. Se nota que estamos coordinados, que estamos yo ya sabía, ¿no? Claro. Qué artista ibas a darte. Sí, vos sabías. Te lo quemé así, ¿no? Entonces. Sí, porque a mí se me había ocurrido. En realidad yo casi te quemo casi te quemo a vos el artista, pero dije no, ¿te acordás que cuando te dije cuál era la opción? Sí. Pero no. Así que yo dije, bueno, vamos a escuchar lo que yo considero el mejor tema de Rammstein, que no es de los más conocidos, que tiene esa mezcla así como de melancolía con pesadez, como Los Fatales, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa. Qué buena referencia. Por lo de La Rubia y La Morena, por ejemplo, que tiene esa mezcla de melancolía con pesadez tan importante. Y yo dije, pa, el mejor tema de Rammstein para mí ese que vamos a escuchar ahora, que se llama Wo Bist Du, que en alemán, seguramente nadie tiene un soto de alemán, como yo, como vos, pero significa ¿dónde estás? Where are you? Wo Bist Du. Gran banda, gran banda, sí, sí, me sensibiliza ante esta distorsión. No esta, esta. Esa. Yo sabía que ibas a... siempre te burlas de mi espacio musical. No, menos que me burlas. Llegó igual. Lo que sí... La gente es la que define. Sí. Cuando vos pasas esas cosas raras que pasas ahí... Yo voy a pasar algo que va a contrastar, pero notoriamente con tu... Con mi selección, pa. Sí. Nunca... Sí. Porque ni siquiera no vamos a mentir a la gente. Ni siquiera se complementa, ¿no? Porque uno dice, no, son diferentes pero se complementan. No, esto no se complementa nada, o sea, no, chocan. Para ¿sabes? Nada, sí, son como opuestos. Sí, es mentira también lo de los opuestos se atraen, se enamoran. Mentira. Bueno, Juan, decime una cosa, Juan. ¿Vos estás psicológicamente pronto para ingresar, ¿verdad?, a nuestro audio en gallego? No, debería ir a tratamiento primero. Bueno. Pero vamos a intentarlo. ¿Verdad? Sí. Bueno, recuerda las reglas, por favor. Las recuerdo. Vamos a pasar tres audios de películas. Que el audio original no es en gallego. O sea, gallego es como nosotros le llamamos al español de España. El audio original no es así. Vamos a pasar tres escenas, tres partes. Y ustedes tienen que adivinar a qué película nos estamos refiriendo. Si embocan en la primera parte, se llevan 6 puntos. Si embocan en la segunda, 3. Si embocan en la tercera, 1. Y el ganador del mes, o sea, con los puntos acumulados del mes, se va a llevar un libro de Librería Horizonte, de autores nacionales, ubicada en Tristán Narvaja, entre Colonia y Merced, la Librería Horizonte. Así que ahora escucharemos el primer audio, ¿te parece? Vamos a aclarar qué se vería si uno escucha esto, ¿no? Si uno ve la película. Bueno, es una conversación entre 4 amigos, 2 mujeres y 2 hombres, ¿verdad? Uno termina de contar una historia y una de las mujeres le pide pruebas. El otro hombre, periodista él, le toma el pelo y en ese momento es llamado para ir a sala de redacción, cuando el otro le hace un chiste deseándole la muerte y lo trata de envidioso. Bueno. Así que escuchemos el primer audio. Me hace una idea excelente. ¿Dónde está la prueba? Ahí quería llegar. En Pendleton sabían muy bien que su alumnado disminuiría a causa de esto. De modo que compinchados con los medios de comunicación y algún otro sector de poder... ¿Y Harvey Oswald? ¿O era Jack Ruby? No, ya sé quién era. Era un tío del FBI al que pillaron vestido con ropa interior femenina. Ese fue quien corrió un tupido velo. Ah. De la redacción tengo que irme. Sí. Búscate la vida. Oye, Paul. ¿Eh? Si vuelve a haber otra intoxicación de carne de vaca loca en la cafetería, quiero que te pidas una hamburguesa bien grande de mis padres. Estás pirado. A este paso voy a ganar el Pulitzer. Adiós, Paul. Adiós, Paul. ¿Sabéis cuál es su problema? No soporta que haya una buena historia si el titular no es suyo. Sí, típico, ¿no? No soporta que haya una buena historia. Sí, sí. A vos te pasa, Juan. Me pasa, sí. En el Bocón, ¿no? El diario que vos trabajás. Vos sos periodista de investigación del Bocón. Sí. Hace un tiempo ya, sí, hace años, sí. No soporto que otros diarios... Bueno, aparte, claro, nosotros nos dejan relegados. No soportás siquiera que otro colega de tu mismo diario tenga una buena historia. Ni siquiera, ¿no? Sí. Y no, como debe ser. No, para eso somos periodistas, para ser superiores al resto del mundo. Exacto. ¿No? Bueno, así pasó el primer audio. ¿Hay alguien que tira algo por ahí? A ver, vamos a ver. A ver qué Marcos dice. Si de Librería Horizonte no es de Escuela Horizonte, no. Creo que no. En este caso es Librería Horizonte. ¿La Escuela Horizonte cuál es? La Escuela Horizonte es no es la de la que atiende niños Down y eso. No sé, pregunto. Sí, no sé. Me suena algo eso. Me suena a mí también. No, dice Marcos que casi se pierde el audio, pero no tira opciones. Estuviste a punto de perderte el audio, pero no se lo perdió. No, nadie tiró opciones, se ve que nadie bueno, tiene. Bueno, no, cosa que yo tampoco, ¿no? A ver, acá nos dice Gabriel que ya pasó el espacio de espectáculos, pero no sé si hablaron de que va a sacar otra película basada en los hermanos Grimm. Ahora va a ser la Blanca Nieves. Y me tira un link, que no sé si es la película, no sé si es que tira la película que piensa que es,

El capitalismo foráneo, decía Vita. Y bueno, tiene mucho que ver con esta, con este archivo sonoro que vamos a compartir a continuación. Que es a raíz de una noticia. Es del día de hoy la noticia también, sí. Que es la siguiente, que bueno, en Chile van a exhumar los restos de Allende. Se van a exhumar en el día de hoy. Mañana se van a exhumar. Y todo esto, toda esta situación, lo que trae, como pone de vuelta en el tapete, es el tema de, bueno, de la muerte, de los misterios que rodean a la muerte del mandatario, del ex mandatario, ¿no? Actualmente no mandata nada. Con Revela, capaz que también sí. Mandata cosas. Bueno, ocurrida el 11 de septiembre del 73, ¿verdad? Año de golpe de Estado. Sí, exactamente. En Chile. También acá. Estaba todo más no, o menos. No, fue coincidencia, Juan, ¿sí? No, si fueron revoltosos de acá. Además, lo que coincidieron que los revoltosos justo estaban en los dos países. Y en Argentina, bueno, también, ¿no? Y en Paraguay. Y ahora en Libia. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Bueno, se van a exhumar los restos de Allende y bueno, y todavía no está muy claro el tema de su muerte, que fue el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, ¿verdad? En el Palacio de La Moneda. Las versiones más fuertes habrían dicho que se suicidó con un disparo de una AK-47, que fue casualmente la que le regaló Fidel Castro. Sí, que tiró una moneda en el Palacio de La Moneda para ver si moría o no. Y justo salió, era cara, sí, moneda, ¿no? Sos un hijo de puta. Número, ¿no? Sos un hijo de puta. Buenísimo. Bueno, que se habría suicidado con la ametralladora que le regaló Fidel Castro. Y sí, Fidel Castro te regaló. Para tu cumpleaños, ¿no? Yo invité a Fidel a mi cumpleaños de mi hijo, ¿verdad? Tenés un hijo, invitás a Fidel y te cae. Decís, está, es de juguete. Esto no. Para la revolución, que no sé, no queremos Fidel, que los niños piensen en los yanquis desde chiquitos. Pero Fidel, tienen que estar armados para la revolución. Fidel, pero tiene 3 años, Fidel. A los 3 años, así como a los 3 meses ya son imputables, porque cuando que bajan la edad de imputabilidad, a los 3 años ya pueden salir a defender su pueblo. El capitalismo foráneo. Tenemos que estar en contra del capitalismo corporativo y bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Bueno. No invites a Fidel a tu cumpleaños. No, ya estás loco. Yo no quiero verte con armas. Más ahora, viste, que hay tanto menor inimputable por la calle. No sales con armas, Jai. No. A Fidel. Bueno, que estábamos en el tema de la noticia. Bueno, un equipo de expertos integrado por 7 peritos chilenos y 5 extranjeros participarán en la diligencia, ¿verdad? Ordenada por un juez chileno. Y que además cuenta con el visto bueno de la familia del ex gobernante socialista. Bueno, Salvador Allende falleció en el 73 en el Palacio de La Moneda. Que ardía debido a que era atacado por tierra y por aire. Por fuerzas que respondían al golpista, ¿verdad? Pinochet. La versión más difundida de los hechos acepta que, incluso que es la que es tomada por buena o la que es aceptada por la familia de Allende, es que se pegó un tiro con una... Claro, cuando quedó rodeado y se dio cuenta que ya no había más nada para hacer, agarró y se pegó un tiro. Porque antes que dejarse agarrar por todos los que lo estaban rodeando, prefirió terminar con su vida. Exacto. Pero bueno, existen versiones alternativas, ¿verdad? Como la de La Moneda. Sí, la moneda tuya, Juan, que no tiene... que la acabo de sacar ahora, y como soy periodista tienen que confiar en mi palabra, y parece que tiró una moneda y cayó, bueno, justo cayó cruz, en vez de car. Exacto. No, bueno, pero otra es un poco más... que entre todo tiene más consenso, es algunas que para ver que habían explicaciones alternativas acá. Acá que hay versiones alternativas que no están tan lejos, pero dicen, por ejemplo, que Allende por ejemplo, pudo ser asesinado. Esa es una clara alternativa. Que alguno de los militares que lo estaba rodeando, claro, lo hubiera agarrado y lo hubiera... O la otra es que falló al suicidarse y tuvo que ser ayudado o bueno, sí, ayudado por uno de sus colaboradores más cercanos que allí estaban a suicidarse, ¿verdad? ¿Ayudado a suicidarse? ¿Cómo, sí. ¿Cómo te ayudan? Sí, digamos? toma, te aprieto acá. Vos después decís que te suicidaste, yo aprieto y hago... ¡pruc! ¿No? Algo así. Algo así, me parece que fue... Sí, a Revilla le pasó lo mismo. Le dijo a Stoll, ya que me ayudaste con tanta película, vení, me ayudás en esto. Bueno, en esa situación, momentos antes de que se suicidara o que lo ayudaran a suicidar o que lo mataran, Allende dio su último discurso, lo que sería su último discurso, ante una radio, ¿verdad? Y el discurso creo que dura alrededor de 8 o 9 minutos. Nosotros editamos algunas partes. Y se volvió bastante famoso, ¿no? Porque además es un discurso, el tipo ya sabe en el discurso que se va a morir, ¿verdad? Ya tiene claro que se va a morir. Y es bastante fuerte escuchar con tanta certeza que un tipo te diga, bueno, este va a ser mi último discurso. Claro, ya sé que voy a palmar en algún momento. Sí. Bueno, dice, el audio, bueno, lo estábamos bombardeando la casa, ¿no? No sean exigentes, la calidad del audio no es muy buena, pero... Entre otras cosas dice, seguramente esta será la última oportunidad que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes de jefes titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifiesta su fidelidad y lealtad al gobierno y que también se ha autodenominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decir algo a los trabajadores. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Bueno, entre otras cosas, termina diciendo viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores, y remata diciendo estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, cobardía y traición. ¿Te parece si escuchamos un fragmento del último discurso de Allende en La Moneda? Si uno escucha bien, se escuchan tipo, no sé, ruidos raros, como que están tirando bombas. Sí, no sé si bombas, pero... Bueno, el tipo estaba hablando, ¿no? Por una radio y... Y minutos después, fallece. Sí, sí. Sea como sea, no se sabe bien, pero fallece. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. El castigo moral para los que han traicionado el juramento. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile. Su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Escuchamos las palabras de Allende. Había leído acá que la versión esta que dice que se pegó un tiro, que es además respaldada por los médicos Patricio Guijón y José Quiroga, que analizaron el cuerpo. No, quienes estaban ahí. Ah, ¿verdad? Estaban ahí. No, capaz que eran Que eran colaboradores de Allende, quienes sostienen que presenciaron el instante en el que se volaba la cabeza. Precisamente, además, otorgan el lugar en el salón, adentro de Palacio de la Moneda, en el Salón Independencia, en el ala noreste del segundo piso. Bueno, nada de eso. Una cosa que siempre me acuerdo. Una cosa maravillosa. No, que siempre me acuerdo cuando se habla de la dictadura chilena, de la anécdota, entre comillas, de Víctor Jara, que era un cantante de protesta que hacía bastante. Era, digamos, apoyaba a Allende y hacía bastantes canciones de protesta. Que los militares no lo mataron, sino que le cortaron los brazos, ambos brazos, para que no pudiera tocar la guitarra, que era su forma de, digamos, de expresarle al pueblo lo que sentía, era con la guitarra y su canto, y le cortaron los brazos. Uh-huh. Lo dejaron así un buen tiempo antes de fusilarlo. Bueno, Juan, vamos a cerrar este bloque. Volvemos con la segunda parte de... Y tu espacio musical. Espacio musical y la segunda parte de el audio en gallego. ¿Abandonaste los estudios? ¿Pensás que no tenés tiempo? ¿Te trancaste con alguna materia? Esta es tu solución. Escuchá Menos que nuestra reputación de 19 a 21 horas todos los domingos por www.radiosinidad.com. Menos que nuestra reputación. Todos los domingos a partir de las 19 horas por www.mqnr.blogspot.com. Menos que nuestra reputación. Juan, es hora de leer algunos mensajes y antes de ir a la parte musical vamos a tirar a ver qué películas la gente tiró y no le invocó, ¿verdad? Por un lado queremos felicitar a Marcos, que le invocó a la película. Marcos. Es el único que le invocó hasta ahora. Marcos, qué increíble, ¿no? Así que Marcos suma 6 puntos. Sí. Después, acá... Esos aplausos son para Marcos. Aplausos para Marcos, sí. La otra vez hubo queja porque decíamos que las películas que no eran y decíamos el nombre del que la tiró, así que no lo voy a hacer. Voy a tirar todo solo la película. Ah, pues claro, porque quemado. Para quedar quemado. Claro, sí. Claro. Entonces, bueno, acá Gustavo tira... Bueno, una de las películas que tiran... Acá lo que dice... Uy, no, Gustavo no, está... ¿Qué dice? No. Se enoja, ¿no? Se enfadó. ¿Se enfadó? Gustavo montó en cólera. Montó en cólera porque, claro, él viene tirando películas y... Y ninguna es. Y ninguna es. Bien, bueno. Acá dicen, Dirty Tricks no es. Frost versus Nixon tampoco es. Después, Aventuras en la Casa Blanca tampoco es. Bien. Bueno, Marcos, como habíamos dicho, dijo bien la película. Antes tiraba otra que no es, que era JFK. Así que ya saben que eso tampoco es. Acá habían tirado Zodiac. Zodiac no es. Y bueno, una más por ahí, pero que no era tampoco. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos con la segunda parte del audio en gallego. El tema que vamos a escuchar es de Cazuza. Es el tema que a mí más me gusta de Cazuza. ¿De qué? Cazuza. Cazuza. Sí. Pero explícanos. El tema lo conoces. Es Utempo no para. O El tiempo no para, ¿verdad? Como nos enseñó Versuit de la Carabat. Sí. El tiempo no. Gran para. Hacedor de covers, ¿no? Versuit de la Carabat. Sí, son unos ladrones. Con el antecedente de, claro, de Señor Cobranza. Con Señor Cobranza empezaron a hacer covers a lo loco. Sí, sí. ¿No? Sí. Porque está El tiempo no para. Bueno, ¿qué otro tiene? Tienen más. Sí. Ahora no se me viene a la cabeza, pero tienen. Tienen varios. Bueno, no, que es Cazuza, que es el que compuso esta canción. Ya fallecido en la década de los 90. Bueno, hizo este tema que está incluido en el disco que también se llama Utempo no para, del año 1989. A mí la letra de esta canción me gusta. Y aunque parezca una obviedad, ¿no? ¿En portugués? No, aunque parezca una obviedad, el tiempo no para, ¿verdad? ¿Vamos a pararlo? Ya, yeah, para. Vamos a probar. A ver. Pará. No. Pero el reloj, mira, el reloj de la computadora. Acá, ya paró. ¿Sí, lo paraste? Sí. Yo paré otra cosa. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Pois ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não, não, não, não, não para. Obrigado. ¿Es la, el típico artista One Hit Wonder o no. tiene más? Ah, no sé acá, no sé fuera de Brasil, pero o sea, el tipo influenció a una generación bastante importante. Incluso, por ejemplo, músicos de la talla de Caetano Veloso expresaron que el tipo fue como un gran referente de su generación, ¿no? Y la talla de Pelado Cordera también, sí. ¿No? Bueno, no, algo más. Cazuza, que se llama... ¿Cómo se llama? Agenor de Miranda Araújo Neto. Como Pelé, que todo claro, sí. Le decís Milton de nacimiento. Y nadie tiene un soto. Claro. Entonces, ¿este cómo es? Cazuza. No, pero el nombre. Agenor de Miranda Cazuza. Araújo Neto. Es así. Cazuza. Él va al registro civil, ¿viste? Va a anotarse y ¿cómo se llama? Cazuza. Como no, Ronaldinho sí. También es. No sé qué. Ronaldinho. Y ya está. Es así, porque los brazucas tienen nombres difíciles. Uh-huh. Bueno, no, que falleció de SIDA el señor este, ¿no? En el 85 se contagió del virus del SIDA. Lo admitió en el 89, dice acá, por primera vez públicamente. Y en el año 1990, joven a los 32 años, seguro que tenía una carrera mucho más grande por delante. Bueno, falleció como consecuencia de esta enfermedad. Bien. Bueno, Juan, vamos con la segunda parte del audio. Acá nos tiran otra película, a ver. Ah, no, acá Gustavo dice El Señor Cobranza de las manos de Filippi. Ese es un cover también. Sí, claro, sí, es que decíamos, referencia a eso. Que es de las manos de Filippi, que en realidad hubo una historia bastante truculenta detrás de Señor Cobranza. Una historia turbia. Una historia turbia, sí, porque bueno. Una traición. ¿Se puede considerar? ¿No? Traición. Y si hay que calificarlo de una forma, es traición. Es traición, ¿no? ¿Cómo lo calificarías vos, lo que hizo el Pelado Cordera? Si no tuvieras que decir traición. Sí, no sé, sí. Cagada, no sé. Sí. Lo cagó. Le clavó el puñal por la espalda. Sí. Ahí ya, todos tenemos... Ahí está. Esto es para el filo... Este efecto es para el filo... Y Filo Cordera. No, para el, con Filonazi. Filonazi. Y para clavar el puñal con la espalda. Es, eso le abre. Entonces, es, ¿qué fue lo que hizo Cordera? Le hizo esto, mira. Ahí. Ahí está afilando, todavía no se lo clavó, ¿no? Lo peor cuando se lo... Mejor no pongas el ruido cuando se lo clavó, por favor. Por favor, porque mejor no, me parece que no quiero saber. No para. Bueno, segunda parte del audio en gallego. Solo una persona ha adivinado la película. ¿Qué se va a escuchar? Bueno, un profesor da clase, hace subir a una alumna y le hace comer unas golosinas que explotan en su boca. Bueno, está de gracioso el profesor. Luego, cuando quiere darle bebida para acompañar, se niega porque sabe de uno que murió por ello. Claro, sí, ha pasado, ¿no? Sí. No, vos no conocés lo que murió de eso. Bueno. No, claro, o sea que el profesor, a ver, el profesor le da una bebida y... Para y que tome junto con ese y la tipa se niega porque dice, no, ya por gente, claro, ¿no? Por esto ya ha muerto mucha gente. Claro, así que vamos a escuchar. Sí, sí, sí. ¿Ha tomado esto antes? Sí, son petacetas. Estallan en la boca. Tome un poco. ¿Tienes, ¿Qué ocurre? ¿Ha oído algo acerca de mezclar petacetas y un refresco con gas? Se supone que el estómago y los intestinos todo revienta. Ah, sí. ¿Conoce a alguien que haya muerto así? Mikey. El del anuncio de los cereales. Dáselo a Mikey y se lo come todo. Oh. ¿Se refiere a este? Oh, a Mikey le gusta. Sí. ¿Y si le dijera que ese tal Mikey está vivo y sano, trabajando como ejecutivo en la ciudad de Nueva York? ¿Bebería entonces? Yo lo haré. Se va a quedar. Pasado el segundo audio, que bueno, vos no sabes cuál es. No, vos sabés que no, pero es siempre en el segundo audio tiramos algunas pistas y es lo que vamos a hacer en este preciso instante. Sí. Me acabo de enterar la película y me hace acordar a mi época de Blockbuster esta película. ¿Te acordás cuando íbamos a alquilar? Ah, sí, sí. Qué sí, bueno sí. Que está. Uy, la saca Gustavo. La saca Gustavo, bien Gustavo, te felicito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien Gustavo, bien. Bien, bien, bien. Gustavo, estos aplausos son para vos. El exitoso, el Nobel conductor de Motivos Sobran. A ver, acá. Confío en que Gabriel la saque. Sí, sí, la saca Gabriel, así que Gabriel también, unos aplausos para él, por favor. No, para Gabriel no. No. Vos sabés, ahora se va a enojar. Se va a enojar y se va a agarrar contigo. No, estos son los aplausos para Gabriel, que no son los mismos que para Gustavo. Notá la diferencia. Bueno, que nos haga acordar a nuestras épocas de Blockbuster ya es un dato importante. ¿Qué quiere decir que nos hace acordar a nuestra época de Blockbuster? Que nos hace acordar a nuestra época de adolescencia. Claro, pero ¿qué datos revele la película el hecho de que nos haga acordar a nuestra época de Blockbuster? Que es pedorrísima, espantosa. Ajá. Eso, básicamente eso. Cuando el típico adolescente dice, vamos a ver una, esa, alquilamos esa, esta película. Sí, pero sin embargo estuvo protagonizada, ¿verdad? Esta película por una persona que es bastante conocida, ¿verdad? ¿Podemos decir el nombre del protagonista? No, ya es muy... A ver, para. Apaga el micrófono. Apaga el continuo. No puede ser que no conozcas a Jared Leto. No sé quién es. No tengo idea. Sí, un grande, Jared Leto. El que protagonizó Requiem por un sueño con Jennifer Connelly. Tiene una pinta destruida. Ah, es el pelotudito que tiene 30 Seconds to Mars, la banda. Sí. ¿Es que canta en la banda? Creo que sí, a ver. Con razón hizo esa película pelotuda y también canta en una banda pelotuda, está bien. Bueno, compatibiliza, compatibiliza sus profesiones. Acá, acá dice en Wikipedia que es este, practica el género metal alternativo. Ah, no sé. Sí. Dale, dale. ¿Qué sé yo, viste? Sí, Sarty Seconds to Mars es metal alternativo, está bien. Gracias, Wikipedia. Dale. Bueno, está, Juan, no te enojes, yo qué sé, el gran ya. No, loco, no, no, así no es, Wikipedia que me dice que es metal alternativo, o sea, por favor, Juan, ahora que van a decir que Los Fatales es heavy metal también, Juan, Wikipedia. ¿Querés afilar, pone... Juan, estás, ¿querés afilar el cuchillo? Sí, bueno. Sí, sí, porque para Wikipedia. Consumar metal alternativo. Los Fatales ahora también puede ser metal alternativo, entonces, por favor, por favor. Así no es la cosa. Wikipedia, a vos te hablo, señor Wikipedia, el que me pide guita para que yo pague, para que se mantenga esa farsa, señor Wikipedia. Yo te pago si me cambias esa boludez de que Sartice acostumbrarse es metal alternativo. En estos instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Carcho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía Va por Vos antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damiani. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que no la puede dar y por el no previo la verdad que es la policía. Ándale, chico, sigue escuchando Menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si quiere comunicarse con el programa puede escribirnos un telefax a menos que nuestra reputación @gmail.com. No, porque todo esto a mí me hace acordar a lo que vos ibas a decir en este momento, ¿verdad? Sí, sí, ¿sabés qué iba a decir? Sí, creo que sé, sí, pero vos decilo vos por las dudas, porque a mí me da miedo. La cantina de Chichita va a tener competencia ahora. Eso me vas a decir. La cantina, che, de Chichita... qué malo que es el programa de Carballo nuevo. No lo vi, no porque, tuve gusto. Porque ya está entrando en un género el programa de Carballo, que es el programa de Carballo. O sea, es un autogénero autorreferencial. Claro, es como que cuando... Pongas en Wikipedia qué género es programa de Carballo. Programa de Carballo. Sí. Que solo él lo puede hacer. Claro. ¿No? ¿Y de qué trata? Pues no lo vi, vos sabés. Y mira, yo lo vi. Bueno, está Rubino, ¿no? Que ya no es una buena referencia. Pero no estaba peleado con Rubino Carballo. No, no, parece que es amigar. Es amigar. Pusieron esta cortina y es amigar, mirá. Se pusieron a bailar. Qué gran los Dancing Mood, ¿eh? Gran banda. Gran banda cortinera, ¿eh? Escucha. ¿Y entonces de qué se trata el programa de Carballo, que es género Carballo? Mira, yo vi lo mismo que vengo viendo los últimos 4 programas de Carballo. Ah, son todos iguales. Sí, veo comentarios chotos, pero veo, por ejemplo, minas. Las minas, viste que... No en pelotas del todo. No en pelotas, pero es una nueva, además. Ah. Como que si cada vez intenta renovar. Claro, pues no es la Wanda Naruguaya ya, ¿no? No es la otra, la Patricia Fierro. No, es que la renueva. La renueva. El tipo es como un saca minas así, de lo loco. Es como una gran cantera. No, es una cantera. Es una cantera de minas. Sí, es una cantera de minas. Este, que funciona bien, porque no sé. La, este, bueno, y las minas obviamente tienen un perfil, ¿no? Claro, ¿no? Que es el florerito ahí, tic. Ahí va. Este, sí, es el florero. Claro, como era Ana Inés Martínez en el programa de Gorsi, el exacto. florerito. Digo, es triste, ¿no? Que sí sea, pero es así, o sea, uno ve el programa Carballo y es así. Y bueno, y hay un juego, por ejemplo, que es adivinar el peso de alguien, ¿no? La llevan, le ponen una balanza. Pero eso es robado. Es viejo ese juego, ¿no? A mí se me sonaba de algún lado, sí. Todos los juegos así los sacan de cualquier lado. No sé si lo hacía Don Francisco, Nico en sus viejas épocas con Decime cuál es tu nombre. Me suena. No te extrañes que vaya a ser como lo mismo que hacía Nico en las tardes, que yo miraba a Nico. Sí, sí. A Nico. Gran programa. Y bueno, sí, Carballo es una... es... revisa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Revisa. Es un. ¿No? Revisa la. Y Horacio Rubín. que haga Horacio y Gabriela. Que ahí yo lo miraría. ¿Te acordás? ¿No? Che, pero entonces se habían peleado. Se habían peleado. Bueno, ¿y qué tenías para comentar vos, Juan? Que me habías dicho que. Que hay un programa que va a ser la competencia de Cantina de Chichita. No sé el nombre, pero parece que ni siquiera tiene guión de programa. Y entre otras estrellas, figuras de la televisión, te voy a nombrar dos que participan, que son las cabecillas. Y vos vas a sentirte tan bien por saber que siguen trabajando en la televisión. Bananita González. Orpi, decime que está Orpi. El Fata Delgado. Ah, es verdad, sí, lo vi. Bueno, un éxito va a ser ese tema. Este, acá... una porquería. O sea, Gustavo dice, género Carballo, igual, este, mucha trola, chiste festejado por Clappers y algún boludito al cual putear. Sí, básicamente es eso, sí. Eso es lo que va a poner Wikipedia cuando explique, ¿no? Cuando vaya a explicar qué es el género Carballo. Exacto. Está bien. ¿Qué decían por ahí de...? No, que acá tenemos varios mensajes, pero uno es el de Marcos que dice... Nico, yo fui a ir a Nico en vivo en el 96 a Buenos Aires. No. Una experiencia espectacular. Una experiencia religiosa, ¿eh? Sí, sí. Y yo me acuerdo que un año que vino Nico a Tres Cruces a hacer su programa. Decime cuál es tu nombre, que no sabes lo que era Tres Cruces de gente. Explotaba. Sí, tocaba callejero en Tres Cruces. Este, y yo iba a ir y al final no fui. Sí, me había hecho el disfraz y todo para llevar, porque había que ir disfrazado. Entonces yo le pedí a mi abuela. Qué bizarro. Le había pedido a mi abuela que ella gustosamente me había hecho el disfraz y iba a ir. Y al final no fui. ¿Qué no pasó? Fui, ¿Te acobardaste, Juan? Me quedé muy triste. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Pero por decisión propia no fuiste o por no, porque era chico y no me querían llevar. Ah, bueno, está. Bueno. Sí, te pasa lo mismo ahora, ¿viste? Sí, ahora que no me quieren llevar. Bueno, acá Gabriel, acá te dejo un claro mensaje a vos. A mí, pero sí. Yo que... A vos, porque vos no quisiste aplaudirle cuando él invocó. Ah. Entonces dice, yo que tiraba para arriba tu actuación, Javi, ¿sabés qué? Aguante, André, volvé, André, queremos minutos y minutos de divague. Así que, ¿has perdido un fan? No, bueno, fan. Pero... No, pero yo lo reconozco, o sea... Yo acá, estoy acá, soy este... Soy titular, ¿no? Porque conozco al técnico, como denunció un jugador uruguayo en España, no me acuerdo cuál era. Ah, Cáceres. Cáceres, sí. Que había denunciado que... Te había dicho que Puyol era titular en Barcelona, sí, porque era catalán. Y bueno, yo soy este... ¿Vos sos titular porque sos qué? Porque conozco al dueño, ¿verdad? Al señor Pasillo, sí, somos amigos indios. No, y Andrés está relegado a la suplencia, porque los contactos no son pertinentes. Lo enfrentó al señor Pasillo. Sí. Como enfrenta a todos, ¿no? Sí. Pero también al señor Pasillo. Bueno, tercer parte del audio para si hay alguien por ahí, ¿verdad? Que aún no ha podido acertar la película. Bueno, lo que se va a escuchar. El periodista publica un artículo que habla de un asesinato en la universidad. Se pelea con el decano de la facultad. Y está obsesionado con conseguir primicias y noticias. Ah, no, eso, ahí no. No, ahí no, ahí no. Pues espero que sí. Si no, se me va a caer el pelo. ¡Eh! ¿Se puede saber qué hacen? No se pueden llevar todos los ejemplares así como así. Usted es el que ha escrito esta basura de artículo difamatorio, ¿verdad? En realidad, las necias citas de estar conmocionado y al borde del ataque son suyas, decano Adams. Déjeme decirle algo, joven. El único lunático de este campus es usted. Me siento halagado. ¿Le puedo citar también en eso? Yo tengo una cita para usted. El último informe oficial de este año declaró Pendleton la universidad más segura de este país. Y tengo la intención de que eso no cambie. Gracias, Rhys. Lo publicaré en la edición especial de seguridad. Vámonos de aquí. Espera, ¿qué tal una entrevista acerca de cómo los alumnos han reaccionado ante la tragedia del campus? Vale. Estoy apesadumbrada y conmovida. Se trata de la vida de una persona, Paul. ¿Te has parado un solo minuto a pensarlo? No, no lo he hecho. Pero gracias a mi artículo, 3.000 alumnos lo harán. Me parece que voy a poder dormir tranquilo. ¿Hay más que la saca por ahí? Dice Gabriel, si alguien tiene idea qué pasa con Taringa, tiene bloqueadas todos los posts de Slamdog Millionaire y yo quiero bajarla. Bueno, André, no, Gabriel, digo... Este no es un ámbito adecuado, ¿no?, para que vos plantees este... No, porque nosotros, como bien es sabido, estamos completamente en contra de la piratería y de bajar cosas. Sí, la condenamos, ¿verdad? Nosotros condenamos ese tipo de práctica ilegal. Sí. Como otras prácticas, casi todas las prácticas ilegales, ¿no? Casi todas. Vos, ¿viste que salió el disco nuevo de Superbiel? ¿De Superbiel? Sí. Sí. Ah, estaba acá y... Ah, fue lo que tiramos. Sí. Sí. ¿Cómo explicar, no? Este momento incómodo, capaz que... Porque no, ¿viste? Porque me decía Gabriel, ¿cómo puede ser entonces que... Que tengamos el disco nuevo de Superbiel, ¿no? Claro, sí. Sí. Y bueno, lo compramos. ¿Cómo hace? Lo compramos antes de que saliera. No, que se haya infiltrado en la web. No, pero ya salió. Ah, ya salió. Sí. Gabriel, nosotros tenemos todos los discos que pasamos están acá, todos originales. Y sí, todos. Sí. Pedinos cualquiera que todo le pasamos. Ripeado por MP3. qué buen ripeo, ¿no? Tenemos un buen ripeo. Qué ripeo, sí. Bueno, acá Gabriel, que no para de trabajar para Motivos Sobran. Gabriel, perdón, Gustavo, que no para de trabajar para Motivos Sobran. Dice que escuche Motivos Sobran, por Dios. Gaby, escucha Motivos. Escucha Motivos. Está usando este espacio para promocionar su programa. Sí, es como si yo en Motivos Sobran, mientras estoy operando, tiro pic. No, sí. Por favor. Ah, pues vos operás en Motivos Sobran. Sí, yo, y tiene razón, en realidad tiro pique de menos con esta reputación. Ah, bueno, sí, está, entonces... Tenemos que permitírselo. Gran operador de Motivos Sobran. Pa. Pero hice una operación el otro día que... Memorable. Una cosa acá que dice Marcos, muy interesante, es que el programa que fue de Nico en el 96 no fue a Decime Cuál Es Tu Nombre, que era el que iba todos los días, sino a Sábado Bus. Un programa que iba los sábados, memorable, programón. Y dice Gabriel que habíamos prometido Virtual Insanity de Jamiroquai y nada pasó. No sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Estamos en la marcha de silencio, ¿no? Estamos en marcha de silencio prometiendo que íbamos a pasar la de Jamiroquai. Las dos cosas a la vez. Ay, entonces vos ahora vas a la marcha de silencio y yo te pregunto. ¿Tá? No. Vos sos el periodista fracaso. No. ¿Qué me querés cambiar de rol? Claro. No. Javi, no, discúlpame. No puedo. Es una falta de respeto. Así que, no, pero me quedé con eso de Motivos Sobran. picos. Así que vos tirás ese chivo de Motivo Sora en el pro. No, chivo de menos que esta reputación. De menos que esta reputación, Motivo Sora. Claro, la tanda dice, escuchame. Ah, mira, y metida, Así que vos estás en Motivo Sora porque fracasaste en. Estás superando Motivo Sora porque fracasaste en la conducción. Sí, fui apojado. ¿Fuiste? Gustavo ofició de problema y me sacó la cara. Yo que quería hacer mi emprendimiento periodístico serio y no. Y dijeron, bueno, pibe, para no dejarte mal, te dejamos un espacio. Juan, sí. No pudiste con Motivo Sora. No pude. Es triste eso, No pude porque... No puedo, mi faceta de periodista serio todavía no la tengo bien formada. Claro, es como en vías de desarrollo. Es como un niño que se va creciendo, ¿viste? Claro, va creciendo, madurando. Todavía no madure. No maduro, claro, sí. Y bueno, y en Motivo Sobra no vamos a decir quién. Buscaban gente madura, ¿verdad? Sí. ¿Y vos no? Y yo no entraba en esa definición. Digamos, no me dijeron, no sos maduro. Fueron un poco más benevolentes. Me dijeron, no, nosotros estamos buscando son maduro. No, dijeron, sos maduro solo para los deportes, que es casi que decir que no sos maduro. Claro. Porque decir sos periodista deportivo es casi como decir no sos periodista. Claro, ¿no? sos un inmaduro. Claro. Qué lástima, Juan. Sí, yo me lamento igual, de igual forma. Bueno, Juan, ¿ahí la saca por ahí la cosa? No, nadie más. Bueno, pero vamos a pasar los puntos, ¿te parece? Me parece bien. ¿El programa pasado alguien adivinó? Diego tenía 6 puntos. ¿El programa pasado? Sí. Claro, que cuando como yo no estoy, no se actualizan los puntajes. No, claro, después... me imaginé, porque ni siquiera abrí el Word, pero me imagino que no están actualizados. Lo que pasa es que, bueno, una persona que se encargaba de los puntajes que no me dijo dónde estaba la lista de puntajes, entonces, bueno... Vos sabías perfectamente. Bueno, no, pero cuando está operando, Diego, no puede ponerse a buscar. Claro. Diego, entonces tiene 9. Sí. De programa pasado, esto, ¿no? Atención. De programa pasado suma 6 y tiene 9. Marcos, ¿adivinó este programa? Marcos sí tiene 6. O sea que 12. Sí. Porque el programa pasado del primero tenía 6. Sí. ¿Y qué más? Y Gabriel tiene 3. Gabriel entonces tiene 6 ahora. Sí. ¿Y qué más? ¿Y Gustavo? Le había sacado. Gustavo tiene tres. Bueno, ahora sí. Bien. ¿Quién está primero? Está primero Marcos. Marcos va primero. Mira, Marcos primero. Aparte, Marcos, las dos veces que escuchó, porque el programa anterior no escuchó, de primera. De primera. Sí. O sea que el tipo anda bien. El tipo anda clarito. Bien. Entonces, como decíamos, primero Marcos, segundo Diego, tercero Gabriel. Cuarto y quinto Andrés junto a Iris, ¿verdad? Una pareja explosiva. Y Gustavo debutó en este programa con los puntajes. Tiene tan solo 3 puntos, ¿verdad? Pero bueno, esto recién empieza. Juan. Esto recién empieza. Aparte vamos a tener un premio especial para el ganador de fin de año. Sí. Ah, eso lo veníamos prometiendo desde... ¿Qué premio? Eso no lo habíamos prometido el año pasado, che. Pará. Sí. Lo habíamos prometido. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Cómo que pasó? Se entregó el premio. ¿Ah, sí? Certificado por Escribano. ¿Qué fue el premio? ¿Para qué? Esto es la cortina Marcha de Silencio. La cortina de la música de Jamiroquai y los premios. Todos juntos. Sí, todas las promesas incumplidas. Y de fondo la cocina que suena. Está. Los premios nada, ¿no? Te los digo. Ah, bueno, Juan. Se acabó lo que se daba. ¿Cómo te gusta hacer eso? Es como... Bueno, en fin. Nos quedó la entrevista exclusiva. Nos quedó. Sí. Qué lástima. No, pero la tenemos. Ah, ¿la tenemos? Sí, para despedirnos. Sí, yo hago las preguntas y me respondo. Sí. Pero... Grabaciones de ayer. ¿Eh? Grabaciones de ayer. Ah, sí, no, no estaba enterado de esto, ¿sabes? Me lo estás diciendo en este momento. Mira, pará, te paso ahora. Acá tengo. Eso es el MP3. Ajá. Que tiene la grabación de la entrevista de ayer. Bien, bueno. Segunda parte. La segunda parte. ¿Y qué? ¿Con quién es la entrevista? Con este. No sé, no me dijo el nombre. Pero. No importa. Bueno. Lo que importa es que yo entrevisté y cumplí con mi tarea como. Sí, pero si no, no pudiste, Juan. Pude, acá está la prueba. No pudiste. Para mí no pudiste. Lo cierto. No confías en mí. No, yo para mí la entrevista era para el otro, pero bueno. ¿Está? ¿Para el otro? Y sí. Ah, entonces. Porque en la entrevista iba a incluir iba a incluir tocar en vivo acá, ¿no? Eso es lo que yo tenía entendido. Está. No, yo pensé que te referías a la entrevista en la marcha de silencio. No. Que acá tengo una segunda parte. ¿Tenés una segunda parte? Sí. Ah, aquí la que estoy ahora, antes que nos vayamos. Sí. ¿Vos querés saber si...? Pero antes prometemos la entrevista, sí, para la semana que viene vamos a tener una entrevista con un artista. Acá en vivo, sí. Eso y Jamiroquai. Todos juntos. Sí, para Gabriel que lo pedía, Jamiroquai. Sí, sí. A ver, Juan. A ver. ¿Ponés la grabación? Sí, a ver. Estamos acá en la marcha del silencio. Vamos a entrevistar a una persona. Hola. Sí, ¿qué tal? De Radio Pasillo. Quería preguntarte, a ver, ¿qué opinas de todo esto de la ley de caducidad y de la anulación, la interpretación y de todo esto? Hola. Che. Hey. No, usted alrededor, ahí díganle que quiero hacer una entrevista, por favor. Me dijeron que es, no sé, hermano, desaparecido, hijo, algo de eso. Bueno, escúchame, para Radio Pasillo. Ah, vos que sos del Imperio, vos que le das nota a Canal 12 y todo eso, y a Radio Pasillo no, ¿eh? Te estoy haciendo una pregunta, ¿qué opinás de la ley interpretativa de caducidad y todo eso que no... ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Loco! ¡Alguien que le diga que lo estoy por entrevistar! ¿Y vos también debes callar la boca? ¿Qué? ¡Decilo! ¡Decile, carajo! ¡Anda la puta que te parió! Aquí termina menos que nuestras reputaciones. Pero no se preocupe, señora. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a la misma hora en la misma frecuencia alterna de la red global. Pero ahora termina el programa. Pero no del todo. A partir de este momento comienza un espacio musical sumamente improvisado y sin mucha cabeza. Pero que está bueno igual. Con ustedes, pongo random de un artista y hago como si fuera un especial. Y bueno, fue el mejor nombre que se nos ocurrió. No, sí, bueno, chau, ahora que Juan Pablo no está, ¿no? Lo aprovecho. Sí, fue muy malo el chiste, sí. Sí. No se puede escuchar tu voz. Sí, fue muy malo, pero bueno, no, nos vamos. No sé qué, sí que muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Y que bueno, se queden escuchando la programación musical, ¿no? ¿Cómo me dijiste que no ibas a hablar y ibas a hablar? ¿Esto pasa en Motivos Sobran, Juan? ¿Que vos prometés que no vas a hablar y hablas? ¿Pasa eso en Motivos Sobran? No, dale. ¿Qué? Bien, dale. Fue un gran chiste, solo eso. Bueno. ¿Algo más para decir? Sí, que me... No, porque capaz que yo voy a hacer lo mismo que Jessica, ¿sabes? No, tengo algo para decir. Voy a hacer lo mismo que Jessica. No, me vino el efecto así, el efecto de la hija del Toto. El efecto, ¿cómo es que se llama la hija del Toto? Manuela, me vino el efecto Manuela. No, no porque me vaya sola Manuela ahora, no, pará. Sino que, bueno, a los que se sintieron ofendidos por el chiste, les quiero pedir disculpas porque nosotros no estábamos a favor de los militares. Eso. El efecto Manuela. Bien, bien. No, Dios, te reís y sin embargo crees necesario hacer la aclaración. No, es el efecto Manuela, te estoy diciendo, no puedo evitarlo. Es un efecto que efecto, claro, pasa también, así, bla, bla, bla. Entonces hay que explicar los chistes para que pierdan el efecto. Bien, no, porque de chiste, no sé, ¿no? A mí me agarra mucho. Acá Gustavo te acusa, seguro que va, no dice a quién, pero seguro que es a vos, dice ladrón, ¿verdad? Seguro que es a vos. Así que Juan deja de robar la plata. Gustavo tiene un espacio serio, no puede hacer esas cosas. No puede hacer esas cosas. No. Y vos tampoco, Juan. Ah, no, es cierto que ya no conducís motivos ahora. Sí, siempre me olvido, te sacaron, está bien. Bueno, Ramdon de David Bowie, nos encontramos el domingo que viene. El sábado va la repetición de este programa del orto que hicimos.